aquí si nunca logré estar? Me preparo para partir, pero algo me hace regresar. Mientras subo la escalera, me olvido quién soy yo. Mientras cierro la puerta, no me pertenezco. Sé que brillas, pero no te logro distinguir.